por la cucaracha que ya está en comunicación con nosotras. Ángel Basile, cuéntenos, don Ángel, por dónde anda en esta ocasión. ¿Cómo le va? Buenos días, Aldana. Buenos días, Luli y Ana. Estamos en el Parque Industrial de Las Heras. Bueno, en lo que sería una cooperativa de recuperadora, en Coreme. Y estamos con el señor Juan Guzmán, me dijo. Juan Guzmán. Soy el secretario de la cooperativa. Bueno, hay una situación que ha ocurrido hace poco con un compañero. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, eso fue el viernes, como a las 10 de la mañana. Vinieron a clausurar el galpón, se recibió bien, no hubo maltrato hacia el municipio de Las Heras, que vino y clausuró. El asunto, cuando se retira del parque, de acá del previo de Coreme, a 100 metros detienen a un compañero que venía, que pertenece a la cooperativa, a apoyar, porque estaban haciendo el cierre de la cooperativa, y venía en moto. Y le preguntan por los papeles de la moto, el muchacho le da los papeles de la moto de persona de tránsito, cuando le dice que, bueno, que se fuera, que se viniera tranquilo, pero que se fuera con la moto a la par, porque se había olvidado también el carnet de la moto. Pero cuando le dice a dónde va, le pregunta el de preventor a dónde va, hacia Coreme, dice, porque están clausurando la cooperativa, dice, yo trabajo ahí. Y ahí empezó la agresión con el muchacho que venía en la moto, a la mujer de él, que viene siendo mi nuera, y mi hijo eran, le empezaron a pegar. Y mi nuera estaba embarazada. Alto, le empezaron a pegar preventores de la municipalidad. Una preventora la empezó a empujar, a agredir, a largarla contra un móvil, no móvil, con el auto de los preventores, y a mi hijo no, le querían quitar la moto a todo costo, y ahí llegamos los otros, que le llama a mi hijo, que por favor fuéramos, porque nos estaban agrediendo. Los mismos preventores que estaban acá en la puerta de Coreme, eran ellos mismos que lo pararon ahí a la vuelta. Y nosotros fuimos a ayudarle y a que no le quitaran la moto, y ahí se armó una discusión más grande. Bueno, hay un muchacho detenido, mi nuera que la habían empujado, está embarazada, una muchacha que también le rasguñó la oreja, a un muchacho le partieron la ceja con una itaca, es gente policial. A eso quería llegar. No es solamente tuvieron que llamar a la policía a estas personas. Digo, los preventores. Los preventores se comunicaron con la policía, porque a los 5 minutos llegaron más de 10 móviles y ahí le empezaron a agredir a la gente que venía a la cooperativa. Recordemos que acá a la vueltita, para comentarle a la gente, estamos cerca de, un poco más lejos del aeropuerto, en el Parque Industrial de Las Heras, cerca de donde está Coreme, que es calle 13, esta es la calle 13 de la zona industrial, está la montada de la policía acá también. A la vuelta está la montada. Exclusiva, mi hijo me dijo que los preventores habían salido de la montada. No habían venido, no venían con la gente de los preventores que vinieron a clausurar acá, con el municipio. Cuando los paran los de la moto, estos que vinieron acá de preventores, salieron estos dos preventores, que son los agresores, digamos, salieron de la montada, estaban adentro de la montada. ¿Y qué tiene que ver preventores con la policía? No, ni idea, pero como me dice mi hijo, ellos creían que era policía porque salieron de adentro de la montada y ahí lo empezaron a agredir. Bueno, a todo esto, ¿cuál es el fundamento de la municipalidad para clausurar el galpón? El fundamento que nosotros pensamos es porque nosotros tenemos una habilitación municipal previsoria. El comodato por el terreno, que es lo único que ha dado el municipio de Las Heras, fue el terreno en comodato, todo lo que está el galpón, todas las maquinarias, todo es de Coreme. Ellos vinieron con una propuesta para trabajar con nosotros, pero tenían que poner gente del municipio para controlarlo a los otros. Nosotros trabajamos con barrios privados, hoteles, todo con convenio. Uh-huh. Y no podemos, si hacemos el convenio con Las Heras, ellos tienen que manejar todo. El convenio firma que el municipio de Las Heras, nosotros no podemos firmar ningún convenio. Ellos quieren poner gente del municipio a controlarlo, qué es lo que vendemos, qué es lo que sacamos. Pero ustedes trabajan como cooperativa, ¿no es así? Nosotros somos cooperativa y trabajamos solo. Prácticamente desde que se abrió el galpón, hemos estado solos, hemos luchado, tenemos lo que tenemos por una plata que entró a donación a una cuenta que es de Coreme, y ahí se pagó el galpón. Todo lo que tenemos es de Coreme. Pues no tienen patrón, a eso me quiero. Es una fábrica sin patrones. Es una fábrica sin patrón, somos tres de la comisión directiva. Mario Campero, Celeste Ala y yo, Juan Guzmán, que somos secretario, tesorero y presidente. Claro. Y trabajan, hay ¿cuánta gente es la que trabaja acá? Y 40, 45 personas, más los que trabajan en calle, que es lo que hay. Juntan la calle juntando material, lo juntan en su casa y tenemos una Ford F100 y una Kia 2700 que el día viernes va y se le retira el material para el día sábado pagarle todo el material. Claro, ahí está, lo recupera. O sea, no es que solamente trabajan ustedes con lo que se recupera acá, que también fabrican cosas ustedes, que eso sería bueno comentarlo. Sí, está Celeste, que es la tesorera, ella tiene su tallercito para hacer juegos para los niños, que también trabaja con Ana Uncuyo, que hacen juegos didácticos para los niños, todo material reciclable. Bueno, a todo esto ya llevamos casi dos gestiones completas de Orozco. Estamos hablando del intendente de la Acera. ¿En algún momento habló con ustedes? Porque si esto depende en tanto los permisos que les da la municipalidad, me imagino que algún contacto han tenido con él. No, de que estamos, nosotros llevamos 7 años acá en el Parque Industrial, nunca vino Orozco. Hemos presentado nota para poder hablar con él, tampoco lo ha querido atender. Nunca hemos tenido contacto con Orozco. Bueno, recordemos entonces, el viernes detienen a un compañero de ustedes. ¿Cuál es la situación de este muchacho al día de hoy? Y este compañero todavía está detenido, hoy lunes. Tuvimos que poner un abogado, nosotros particular, se recreó la cooperativa. Así que hasta mañana hablé con el abogado, me dijo que ahora le mandaban de Buenos Aires, recién los antecedentes del muchacho, que calcula que ahora a mediodía o a la tarde lo van a soltar, porque ha sido, él agredió, sí, agredió al del municipio, al preventor, él lo agredió porque él, al yo sacarlo para que no le sacaran la moto a mi hijo, él me venía a pegar de atrás, y el muchacho este lo vio y le pegó primero, por eso lo detienen ahí. Estamos hablando de gente preventora de la municipalidad, que lo único que, para lo único que están es para dirigir el tránsito. Y así todo ejercieron lo que se dice violencia institucional. Sí, sí. Sí, porque yo lo único que hice es sacarle la mano de la moto para poderlo alejar, para que mi hijo se pudiera venir a la cooperativa, no le secuestraron la moto, y él vino a pegarme de atrás, venía él pegarme y el otro muchacho ahí nomás lo vio y él le pegó primero, pero si no me hubiera pegado él a mí. Bueno, gracias, don Juan. No, por favor, gracias a usted. Bueno, compañera, ahí está, no sé si se entendió lo que se relató. Lo que yo alcancé a dilucidar de todo lo que contó Juan es que hay una gran posibilidad de que el municipio de Las Heras lo que quiere es la caja de Coreme. Quiere manejar la caja, quiere hacer los convenios y quiere básicamente incorporar de facto Coreme a la municipalidad de Las Heras. Mira, te pongo un altavoz, ahí te contesta Juan. Hola, buen día. Hola, buen día, Juan. Te pregunto, lo que ustedes están denunciando, según lo que nosotros alcanzamos a escuchar desde acá, además de la violencia, además de todo el hecho de violencia repudiable que vivieron, es que hay una posibilidad de que la municipalidad lo que quiera es incorporar la caja de Coreme al municipio, en concreto, de facto. Sí, para mí, pensar yo, Mario y Celeste, que somos los tres de la comisión directiva, el municipio de La Acera quiere quedarse con todo. El municipio de La Acera hace poquito que inauguró la planta verde, La Acera, acá a la vuelta de la montaña, que está cerca de los otros, y ellos no tienen nada. Ellos lo que quieren es manejar Coreme, quedarse con todo el circuito que tiene Coreme, todos los puntos verdes grandes generadores que tenemos, y ellos quieren manejar todo. Hasta incluso quedarse con la maquinaria, porque quieren meter gente a trabajar acá, con las maquinarias de Coreme, y en el convenio que lo trajo, ahí sale. No se hace cargo de maquinaria, rotura de maquinaria. Sí. Y todo no, esto, el fundamento que tiene, en teoría, la Municipalidad de La Acera es que entregó el terreno en comodato. Sí, el terreno es por comodato por 5 años, está bien, se venció el comodato, pero en el comodato dice 5 años más 5 años. Y lo hemos visto con abogado, dice, no, él al mes, a los 2 meses, tenía que haberte mandado una carta... Uh-huh. Explicándote que se ha vencido el comodato, que si vamos a renovar o no renovar, al no presentar ninguna carta o una nota por el comodato vencido, automáticamente se devolvía a renovar 5 años más. Bueno, y tengo una pregunta, ¿qué acciones de repudio o de reclamo, de manifestación van a hacer? Nosotros todavía estamos acá en el galpón, dijeron que ahora a las 12:30, a las 12 lo iba a atender el municipio de La Cera. Sí. Que todavía no le contestan bien a Mario, que es el presidente de la cooperativa. Y no, por ahora no pensamos hacer ninguna marcha, vamos a quedarle en el galpón, no vamos a dejar el predio tampoco solo. No lo gusta andar haciendo marcha, cortando calle. Nosotros somos gente que estamos laburando y no lo gusta, digamos, como a mucha gente que van y cortan calle, porque no somos eso, ¿va? Claro. Pero si hay que hacerlo, lo iremos a hacer. Sí, sobre todo por el avasallamiento a su derecho de laburo y en repudio a la violencia que han sufrido compañeros y compañeras de ustedes. Sí. Y por eso, como le explicaba recién, de la muchacha embarazada, tuvo que defenderse de la campera y mostrarle que estaba embarazada, porque si no la seguían empujando, queriendo dar. Claro. Bueno, Juan, te agradecemos la comunicación y estaremos atentos y atentas desde acá, desde La Mosquitera, para seguir acompañándoles hasta que, bueno, logren regularizar esta situación desde la municipalidad para que ustedes puedan seguir trabajando. Bueno, muchas gracias y sí, estamos a disposición y cuando quieran seguiremos dándole nota. Bien. Bueno, Angelito, no sé si nos estás escuchando. Sí, ahí está. Importante lo que dijo. Y justamente, esto es una fábrica sin patrón y justamente lo que quiere hacer la municipalidad es eso, imponerse y otra vez, la misma, ¿no? La pirámide y todo lo demás que suelen pasar en cualquier empresa, nada más que ser una empresa municipal. Claro. En la segunda salida, si ustedes nos permiten, ya vamos a hablar de qué es lo que hacen acá, para que la gente sepa que no es solamente recuperadores urbanos, hay mucho más. Dale Ángel, buenísimo. Buen informe, te agradecemos. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Ángel Basile y nos vamos corriendo en colectivo a la tanda. Ya venimos con una entrevista muy importante, interesante de la coyuntura de lo que pasó en el día de ayer en nuestro vecino país, Chile.